Es, bueno, nuevo, que se repuso en los últimos 2 años en la Universidad Nacional de La Pampa y que ha tenido una visibilización muy importante en este proceso de medidas de fuerza que se están llevando adelante desde ya hace 4, bueno, esta es la 5ª semana en la que se inicia. Bueno, Sofía, contanos un poco cuál ha sido el nivel de participación, de análisis que vienen llevando adelante ustedes como estudiantes de esta carrera que se puso en foco por ciertas debilidades, ¿no? Que trae aparejada la, bueno, este tránsito. Claro. Bueno, nosotras con nuestros compañeros todos, obviamente somos un grupo de la carrera, tanto de primero como segundo año, que empezamos a tratar de luchar, hablando con los profesores, a ver qué nos pasaba a nosotros. Se empezó a visibilizar más por la cantidad que somos. Uh-huh. Y eso que no llegamos a ser todos, porque como en todos lugares hay gente que está en desacuerdo con uh-huh. el paro, con la lucha y con todo. Bien. De todas maneras, como estudiante y como compañero y todo, se les respeta a nuestros compañeros la postura que cada cual tiene. Uh-huh. Y vos me decís, son un montón, por eso se visibilizan. Es una carrera que se reabrió hace, como decíamos, el año pasado. ¿Y cuántas personas se inscribieron? ¿Cuántas personas están, cursando esta carrera? Antes la carrera era una carrera a término. La cual es la última, terminó en el 2012 y se volvió a reabrir en el 2017. Uh-huh. De los cuales un montón de gente quedó con materias o no la pudo terminar en aquel tiempo, se volvió a abrir. Cuando se abrió en diciembre del 2016, uh-huh. creo que fue, que había 10.000 inscriptos. Y después, cuando empezamos, que nosotros no empezamos bien a término en el 2017, empezamos finales de mayo, junio. O sea, que vino con un retraso el inicio. Sí, éramos 600. Bueno, después fuimos, y ahora terminamos en segundo año, 375. Uh-huh. Y en primero son otros 300 y pico. O sea que, claro, hay una demanda enorme o una necesidad de este título, ¿no? Sí, de esta posibilidad, porque hay mucha gente que está trabajando y necesita también regularizar. Sí, tenemos tanto en primero como segundo año, hay una gran diferencia de edades. Por ejemplo, hay chicos que sí, que recién salen del colegio y empiezan a estudiar enfermería, y hay otros que no. Gente que ya es enfermero, tenemos compañeros que son enfermeros hace 25 años, uh-huh. que necesitan el título para tener una jubilación más digna. Después sí, hay de todas edades, como hay de 50 y de uh-huh. 60, de 20, 25, 18, hay una gran diferencia de edad. Esta carrera depende de la Facultad de Ciencias Exactas y, bueno, lo que se vino hablando, hubo como un fantasma durante todo este proceso de medidas de fuerza, es que, bueno, había un ajuste feroz en esta carrera, que corría peligro su continuidad. ¿Cómo fueron llevando eso? Y bueno, ¿cuál es la información, más genuina? La carrera no se va a cerrar, ni está perdido el cuatrimestre, como todo el mundo lo dice. Uh-huh. Sí, el ajuste que hay todo ahora, capaz nos repercute, pero como repercute creo que a todas las carreras, pero a nosotros nos pesa más por el número tan grande que somos. Se destaca que, por ejemplo, los de primer año cursan en el recreo mercantil. Claro. Nosotros de segundo cursamos los 375 regulares en exactas en 2 aulas. Tanto en la 12 y en la 13, no sé si conocés. Uh-huh, sí, sí. En la 12 y en la 13. Y los profesores hacen magia para darnos clases, ¿me entendés? Realmente se clavan la chaqueta de docente y hacen magia con nosotros. Claro, porque contanos un poco cómo, bueno, ¿cuánta cantidad de profesores tiene cada materia? Por ejemplo, te hablo, por ejemplo, enfermería pediátrica, te hablo, por ejemplo, del uh-huh. segundo año. Uh-huh. Enfermería pediátrica, tenemos el profesor de cátedra, el jefe de cátedra, el JTP, y son 3 ayudantes. Uh-huh. En esa. En otra no, en otra tenemos el JTP, el dos de personas. Cátedra y el ayudante. Uh-huh. Y en otras no tenemos ayudantes. Lo mismo pasa en primer año. En química hay un profesor y un JTP. en biología también, en los que son modelo de atención, que es de primer año, y enfermería comunitaria, sí hay ayudantes, pero no en todas hay. Esto ustedes lo obviamente que lo ven como una debilidad, porque seguramente, como vos decías, tienen que hacer magia para, sí, para responderle a tanta demanda, tanta, sí, cantidad de estudiantes. ¿Hay una unidad entre docentes y estudiantes? Sí, sí, eso se ve mucho. En más, hay, por ejemplo, en materias que la hemos cursado así, rajuñando o como sea, los profesores dicen, bueno, para que ustedes aprendan, para que ustedes sepan, se hacen clases de consulta, tenés los grupos de WhatsApp, tenés el foro, tenés todo, y es como que está todo para que uno pueda estudiar. Por eso te digo que el cuatrimestre no está perdido de todo lo que piensa, que cómo nos va a dar. Es más, los docentes, creo, o sea, cuando fuimos a hablar con Nora, Nora, que la secretaria académica. Académica de la Facultad de Exactas, nos dijo que no estaba perdido, que bueno, se extenderá el cuatrimestre, como el año pasado. El año pasado nosotros no terminamos en noviembre, terminamos el 20 de diciembre, no pudimos anotarnos a mesa en diciembre porque terminamos más tarde el cuatrimestre. Después, los profesores están a la par nuestro, la mayoría, yo por ejemplo, lo que puedo hablar, la mayoría está a la par nuestra y siempre están para ayudarnos, para que aprendamos. Tenemos una sala de simulación que yo no la vi nunca en otro, yo estudié en otra provincia, por ejemplo en Córdoba, y no vi la sala de simulación y los muñecos que tiene la carrera de enfermería, los muñecos, la sala, para que nosotros aprendamos, y es una sala como esto, ¿me entendés? ¿Y dónde metes toda esa gente? Claro. Y hacen, no sé, venir lunes, venir el martes, con la gente que es de afuera, la directora, que es la que nos da lo que es práctica, que nos explicó todo lo que es la sala de simulación, todo, nos dicen los de afuera, bueno, vengan los viernes, vengan, ¿me entendés? Para que cada cual esté más cómodo. Hay una voluntad gigante, entonces, para que esto claro, se lleve de adelante. Ambos lados, puedo decir, tanto como el estudiante como el docente. ¿Los docentes son de aquí, de Santa Rosa, o vienen algunos de afuera, de otra provincia? No, sí, tenemos a de comunitaria, que Laura viene de Pico. Después la mayoría son de acá. Son todos de acá. ¿Y algunos son trabajadores de algún nosocomio, de algún hospital, de algún sanatorio? Sí, la gran mayoría son del MOLAS, la gran mayoría. O sea que tienen una buena experiencia, sí, como para poder brindarla a ustedes. Sí, como además de docente y como profesionales en el área de salud, yo me saco el sombrero, porque además de ser estudiantes de lo que ellos me enseñan, y fui paciente de la mayoría de ellos, porque tuve que estar internada, y sí, siempre estuvieron y siempre te brindaron la mano como docente y como profesional de salud. Lo que habitualmente pasa con los estudiantes y las estudiantas de la universidad es que la parte teórica tiene una buena calidad, pero cuando se van a enfrentar al día a día del trabajo diario, choca un poco lo que estudiaron con lo que tienen que hacer. ¿Ustedes creen que en enfermería se va a poder dar un poco más esa vinculación, esa unión entre lo que estudiaron con lo que tengan que hacer todos los días? Esperemos que sí, pero hay una realidad, o sea, el número que somos, la cantidad que somos, tanto en primero como en segundo año, no te permite a vos todavía. ¿Cómo metés a todo eso ahí adentro del MOLAS, me entendés? Claro. ¿Cómo se organizan, me entendés? Yo creo que si me tuviese que ponerme en el lugar del profesor, no sé qué haría, ¿me entendés? O sea, pero sí, yo creo que vamos a salir, vamos a hacer una enfermería de calidad. Esperemos que sí, como dije, tenemos una sala de simulación. Obviamente no es lo mismo atender un brazo, un muñeco, que atender a la persona en sí. A un ser humano. Pero sí, sí, o sea, yo creo que sí. El docente está muy buen, están re bien preparados para que nosotros salgamos así. Esto, digamos, toda esta comunidad o comunión que se da entre ustedes como estudiantes y docentes, es lo que permite llevar adelante la medida de fuerza, ¿no? Por tantas semanas. Sí, sí, sí, sí. Es eso. Es que al ser mucho, yo destaco y siempre destaco que hay una unión. Obviamente, tenemos compañeros que no les gusta esto, que no hay que hacer paro, porque, pero es como todo, ¿me entendés? Como que, no, pero yo vine a estudiar, no vine a hacer quilombo, ¿me entendés? Pero bueno, a veces te toca que tenemos que estar de este lado también. Yo soy criada, o sea, comí, me vestí todo por un docente. Mi mamá es docente y sé lo que es, ¿me entendés? O sea, y por eso yo me pongo en el lado de ellos. También uno como estudiante dice, o sea, hoy en día estamos en la era de la tecnología, donde tenés todo. Nosotros tenemos en la página de la facultad hay un apartado que es campus virtual, y ahí tenemos todas las materias donde si vos entrás ahora, y cualquier persona que pueda entrar ahí, que eso es libre, obviamente puede ver que tenés todos los materiales. Entonces uno como estudiante debe decir, ah, bueno, pará, están de paro, no están dando clases, pero yo no voy a perder el cuatrimestre, ni ellos tampoco, que los docentes tampoco lo quieren perder. Entonces, ¿qué hago yo? Me pongo a estudiar desde mi casa. O sea, me pongo a leer, me pongo a ver lo que es, todo. Tenemos todo. Como los trabajos prácticos se suben por ahí, las consultas se hacen por ahí y todo. Porque hay gente que es de afuera. Bien, claro. Digamos que existe la posibilidad de ir preparándose para cuando esto se retome. Claro. Ahora, la semana que viene continúa la medida de fuerza. Van a estar acompañándola. Sí, no, yo ahora no tuve la posibilidad de hablar con ningún docente ni nadie, pero si ellos están dispuestos a seguir con la medida, y ahí estaremos apoyándolo. Muy bien. Te agradecemos, Sofía. Bueno, obviamente te agradecemos el señal que cabalgamos porque nos interesa también ir conociendo a los actores políticos de este conflicto, que es el conflicto más fuerte que está teniendo el país. Son 57 universidades con medida de fuerza, muchas de ellas todavía continúan tomadas. Y la verdad es que, bueno, la carrera, como decías vos, la carrera de enfermería es una... Bueno, es algo distinto en nuestro escenario porque, bueno, tanta demanda de esta profesión llamó la atención. Llamó la atención porque no se esperaba que hubiera tanta gente necesitando algunos regularizar su trabajo, como vos decís, tener una jubilación digna, porque vienen siendo enfermeros y enfermeras sin tener este título, ¿no? Y la mayoría de los que han podido acceder lo hacían en otras provincias, en Bahía Blanca, en... O acá mismo, que tenemos el privado. Claro, acá el privado. Está. Pero bueno, que sea pública, claramente sí, generó... Imagínate que creo que la cuota del privado, no sé, pero debe estar de 4.000 pesos. Algo que yo quiero aclarar, que no lo aclaré para que después no haya malos entendidos, nosotros no pertenecemos a nadie. Siempre lo digo porque por ahí dicen, no, porque hay... Viste que en las mismas asambleas y eso, se pelea unos con otros. Nosotros no somos de nadie, ni somos de ningún centro, ningún partido, ni nada. Somos un grupo de chicos que se dedicó, bueno, vamos a ver qué pasa con nuestra carrera. Yo amo esta profesión, la amo con todo mi ser. Yo creo que se me llenan los ojos de lágrimas cada vez que hablo de esto. Y sí, vengo remando hace un montón, pasé por un montón y no quiero que ahora que este ajuste repercuta a mí y a un montón de más que vienen atrás mío y que no nos podamos recibir. La carrera, vuelvo a repetir, no se va a cerrar, pero sí va a decir, imagínate el año que viene que los de primero no cursan en la universidad, cursan en otro lado, cursan en el recreo mercantil. ¿Dónde nos meten? ¿Dónde nos meten a todos nosotros? Claro, definitivamente, además de esto, la paralización de las obras, la falta de espacio, ¿no?, para llevar adelante la carrera. Sí, además, por ejemplo, tener una sala de simulación más grande para esto, para el día de mañana salir y salir bien. Pública y de calidad, lo que venimos planteando. Sí, te agradecemos, Sofía Maldonado. Gracias. Y también seguramente, bueno, viniste a hablar en representación de compañeros y compañeras. Les mando un beso a los que me están escuchando. Les mandamos un abrazo y, por supuesto, los micrófonos para lo que quieras decir están abiertos. Le hablo a los que me están escuchando, a mis compañeros, a la gente en general, que esto no es una lucha y una política, o sea, sí se hace política porque es cierto, pero no es una pelea política con el anterior y el que está ahora. Yo voy a destacar esto, uh-huh. Yo no soy ni el de antes ni el de ahora, pero esto es una pelea porque nos están robando, una, nuestros sueños, y otra, la posibilidad de que todos los argentinos y las argentinas podamos estudiar. Yo le pido a cada persona que está escuchando en esta radio que cuando convoquemos para luchar, para las asambleas y para todo, que vayan con una olla, vayan a hacer ruido, porque en la calle se ganaron los derechos. Y si nosotros salimos, no nos los van a robar. Vamos. Nada más. Muchas Vamos gracias. Todavía. Ya volvemos con más Señal que Cabalgamos. Señal que Cabalgamos, sábados de 9 a 11 por Radio Kermés 106.1, Periodismo de Potreros.